Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. La corporación Ciclas, en asocio con la nueva compañía y Media Casa, presentan Ciclistas Radio, este programa de radio que hace parte de un proyecto Transmedia, que tiene además también una serie web que próximamente estará al aire, además de un fanzine y otros eventos que tiene la corporación Ciclas. Estamos, como siempre, Mauricio Mesa, de la corporación Ciclas. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan, la gente ahí en la sintonía. Y quien les habla, Julián Vélez. Hoy tenemos un invitado que es artista, activista, productor transmedial, historiador de la Universidad Nacional de Colombia, gestor cultural, escritor de proyectos y productos audiovisuales, experto en prácticas alimentarias, dramaturgia audiovisual, fuentes documentales, memoria, músicas y culturas urbanas. Ave María. ¿Qué le parece? Estamos con Víctor Hugo Jiménez. Víctor, ¿cómo hola, estás? Hola, hola a toda la gente ahí, a los ciclistas radio que se conectan, todos los radioescuchas, un buen saludo. Qué bueno tenerte aquí, Víctor. Víctor, te hago la invitación a vos y a todos los oyentes para que nos sigan en nuestras cuentas. Estamos en Twitter e Instagram como @Ciclas, en Facebook estamos como Colectivo Ciclas, y en todas estas redes pueden encontrar nuestros contenidos, comentarios, opinar con el numeral Ciclistas, escrito con S. Siempre Ciclas, y Ciclistas se escribe con S porque es una afirmación, ¿cierto? Sí, se puede. Bueno, Víctor, empecemos. Listo, de una. Contanos. Hay un rótulo súper grande, una reseña gigante que acabo de hacer de lo que sos, sos de todo. Contanos entonces quién sos vos. Es un hay como una mistura, es uno puro mestizaje finalmente, como que uno va variando en muchos momentos de la vida y todo eso hace parte como de la experiencia. Así diría, pues, como que defino todas esas posibilidades también de profesionalización o de especialización que he podido tener, pues, como en estos cortos o largos años de vida. Y bueno, no, muy parchado, pues, como trabajando siempre como los temas de memorias culturales, también con memorias del conflicto, y eso me ha llevado a muchos lugares, a trabajar con carniceros, a trabajar con ciclistas, a trabajar con bicicleteros, a trabajar con cultura juveniles, a trabajar con músicos, pues porque la música para mí es como fundamental y parte de mi vida. Entonces es también como que lo que he hecho siempre ha podido estar la pasión, y yo diría que no hay pasión o no hay investigación mejor sin pasión, entonces es como por eso. Hay un tema que es el que hoy queremos tener como tema central, y es el tema de patrimonio y específicamente de las bicirrutas patrimoniales, yeah, que el colectivo Ciclas también pues desarrolla y que es parte también de una beca. Exacto. Que ganamos con la Secretaría de eso, Cultura Ciudadana. La Secretaría de Cultura Ciudadana del municipio de Medellín, y entonces presentamos en este año para esta de Transmedia, pero también para la de Patrimonio. Y ahí tenemos a Víctor, donde nos conocimos ya hace como 1 o 2 años y venimos trabajando la parte de cicladas patrimoniales o bicirrutas patrimoniales con el Archivo Histórico de Medellín. Hay un tema en particular, y es que hace algún tiempo se empiezan a utilizar un montón de términos que incluso dentro de tu reseña también están, y nosotros lo mencionamos, pero hay un término específico que es memoria, patrimonio, y todo el mundo pues lo escucha en los medios de comunicación, lo lee, lo ve, pero ¿qué es eso? Pues cierto, que al final, ¿qué es patrimonio? Porque uno podría decir, ¿patrimonio son solamente esos edificios que uno ve y que conservaron y restauraron? ¿O qué es patrimonio? Y en una ciudad como Medellín, ¿por qué es importante el patrimonio? De una, Julia, mira, yo pienso que patrimonio es una palabra que cada vez, y un concepto, pero que también puede ser una acción, que cada vez está más cercano a las prácticas de cualquier persona y que también está inmerso en su vida cotidiana. Como tú lo dices inicialmente, cuando uno le dicen patrimonio, normalmente la definición clásica de patrimonio es lo antiguo, lo que se hizo en el pasado, lo que tenemos que guardar para que afirme nuestra identidad y vayamos construyendo, digamos, esa comunidad de sentido. Pero hay una definición bien interesante que es de la UNESCO y que yo creo que aplica a todos los países, a todas las latitudes, y es muy sencillo. O sea, patrimonio es lo que somos ahora, lo que queremos legar o recibir como herencia del pasado para proyectar nuestro futuro. Es decir, el patrimonio es una cuestión que constantemente está en cambio, que constantemente la construimos. Hoy, por ejemplo, un parque o un vivero puede ser simplemente un lugar comercial o un lugar de encuentro, pero si la ciudadanía empieza a construir unos sentidos, unos valores, a darle unas dinámicas propias, también lo pueden volver un lugar patrimonial que hace parte también de su identidad y de su construcción. Entonces podríamos decir hoy que patrimonio es pasado, que patrimonio es presente, o sea, que es una experiencia que se vive, sí. Y que el patrimonio también se piensa hacia el futuro, ¿cierto? Cuando tú puedes pensar, uy, hay muchas esculturas en Medellín, pero hay algunas esculturas que están en unos lugares que no deberían de estar. También esos pensamientos, esas reflexiones, esas propuestas o llamados a la acción, los podemos considerar patrimonio, porque hay una reflexión, ¿cierto? Sí. Que se hace sobre lo que tenemos, sobre lo que somos, ¿cierto? Sobre lo que nos han heredado, para no llamarlo pues el legado o el pasado, sino las cosas que uno va heredando de su familia, bien o mal. En este caso vamos heredando la cultura. Y al heredar esa cultura, también la vamos reinterpretando para poder que una tradición permanezca viva, tiene que permanecer en el cambio también. Entonces yo diría que eso es patrimonio, experiencia, cambio y vida. Víctor, ¿y qué connota eso de patrimonio? Entonces es como que se ha conservado, que se ha admirado, que se ha valorado, que se ha declarado y eso merecería algún aporte o simplemente el rótulo de patrimonio y ya ahí está en los libros y visítelo por si quiere conocer. No, pues el patrimonio necesita mucha ayuda, pues como está ahí en la pregunta que tú pones, porque inicialmente pues conocemos todas esas clasificaciones que hemos hecho, que el patrimonio material, inmueble, o el patrimonio inmaterial, o que también es intangible, sí. Y ahí entonces tenemos una gran número de cosas que son patrimonio. Entonces, si nos vamos por el lado de lo mueble y lo inmueble, los edificios, las iglesias, las edificaciones, los trenes, sí, un montón de lugares que hemos construido como humanos que nos hablan de eso patrimonial, pero para que esos edificios, para que esas líneas, para que todo eso se conserve y se valore, pues hay que invertir un dinero, ¿cierto? Ese dinero no va a permitir, si no hay un flujo de dinero, muchos bienes patrimoniales inmuebles, pues es imposible que se mantengan y puedan ser visitados, conocidos, apreciados, valorados y que se puedan hacer investigaciones de ahí. Y ni qué decir por el lado inmaterial, pues estamos hablando de las músicas, de las lenguas, de las cocinas, que es aún más difícil atraparlas. Entonces, el patrimonio también necesita recursos, como dice un señor de un grupo de guías del patrimonio que se llama Fogón de Piedra, que dice la cultura también come, hablando de que el patrimonio también necesita dinero y en este caso en todos los campos y recursos económicos del Estado, de los procesos, pero es muy importante la ciudadanía, Mauro, para cambiar, digamos, el estilo o declarar nuevos bienes como patrimonio, ¿cierto? Normalmente lo que uno llama patrimonio está inscrito en unas listas que se llaman bien de interés cultural. Sí. Y entonces hay listas de bien de interés cultural nacionales. Medellín, por ejemplo, tiene 26 bienes patrimoniales a nivel nacional y hay unas listas de bienes de interés cultural departamentales y hay otras listas de bien de interés cultural municipales, ¿cierto? Sí. Entonces, y hay muchos otros patrimonios que no están incluidos en esas listas o que están esperando ser incluidos en esas listas, ¿cierto? Como la bicirruta que tuvimos al Cementerio Universal, que es un bien que se está tratando todo este año, ha venido en una lucha para que sea reconocido como un bien de interés cultural municipal y que fue parte pues como de este cuento de hacer del patrimonio una experiencia a través de la bicicleta. ¿Qué pasa pues con el progreso que como que ignora ese patrimonio? Y otra pregunta sería, ¿y entonces la bicicleta llegaría a ser un bien patrimonial? Pues porque tenemos, es lo que está pasando, ¿cierto? Ya tenemos entonces la Vuelta a España, tenemos una campeona mundial, tenemos una cultura que se vive día a día desde la bicicleta, tenemos las cicladas que ya llevan 6 años y que entonces eso podría considerarse patrimonio. Pero la primera pregunta es, ¿qué pasó que nos dimos cuenta como demasiado tarde con nuestro patrimonio inmueble y arrasamos con él, ¿cierto? ¿Qué pasó con la ciudad? ¿Por qué fuimos en aras del progreso como derrumbando el patrimonio? Bueno, yo diría como a las dos intenciones como el interrogante, uno como qué pasa con los bienes patrimoniales muebles e inmuebles, pues realmente en los gobiernos ahí también unos intereses y unas estrategias y unos planes de gobierno y unos planes de ordenamiento territorial que muchas veces son los que marcan las visiones y los derroteros, y pues lastimosamente en esos planes como ciudadanía tampoco hemos exigido y hecho el lugar para que podamos que el tema del patrimonio esté presente ahí completamente. Entonces muchas veces vamos a ver que en estos planes de desarrollo o en los planes de ordenamiento territorial no va a haber, no va a aparecer ni la palabra memoria y patrimonio, no va a aparecer estos elementos culturales, y eso es, digamos, un poco problemático a la hora de asignarle recursos. Por el otro lado, pues todo el elemento privado, ¿cierto? Toda la empresa privada ha venido sensibilizándose poco a poco, y Medellín sabemos que es una ciudad comercial, que fue una ciudad industrial, que hoy es una ciudad de servicios, es decir, que siempre le apostamos es al dinero por encima de muchas otras cosas, y que esa mentalidad también ha ido en detrimento del patrimonio. Hoy por hoy yo siento que hay una mentalidad mucho más de los empresarios, más sensibles, que van abriéndose también a entender cómo el patrimonio es parte de ese cambio de una ciudad de servicios, pero vamos como caminando. Y sobre el tema o el interrogante de la bicicleta, que me parece bien interesante porque podríamos con la bicicleta poner el ejemplo de cómo hacer algo patrimonial. El patrimonio no es algo decretado, ¿sí? Y a pesar de que existan unas listas de bienes de interés cultural, nacional, departamental, municipal, también académicos y comunidades, en especial de acá de Medellín, hay muchas publicaciones e investigaciones que han hecho grupos, investigadores, comunidades, que hablan, por ejemplo, de una categoría que construyó el profesor Luis Fernando González, que es el patrimonio no monumental, local, de los barrios, lo que la gente realmente considera su memoria, su historia, y que es importante, en este caso pues la Fonda del Jordán, que nos vamos a referir pues como en el tema de la bicirruta, más de 200 años teniendo un lugar protagónico en Robledo, en la siendo un referente de ciudad, siendo un referente de los habitantes, y eso como ha ido trastocando y cambiando como los procesos. Entonces la bicicleta podría ser una de esos patrimonios que defendemos, que rescatamos, que lo vemos como un acto político, personal, que lo vemos como nuestro medio de transporte, que lo vemos como un acto urbano. Entonces eso sería, digamos, es empezar desde cada persona y en esos pequeños colectivos a entender, a darle sentido a la bicicleta como un patrimonio local, también es lo que la va a hacer visible y que la empecemos a concientizar y a entender así. Arriesgándome a decir algo como por ese tema y como mirando, porque es como la experiencia lo que está ahí en el juego hoy, en el patrimonio como una actividad viva, ¿cierto? Y en especial la bicicleta ahí tendría un componente muy bacano, porque sería por un lado material, ¿cierto? La bicicleta como algo que se toca, que se tiene, pero que todo el mundo tiene. Entonces, ¿cuáles son las bicicletas patrimoniales? Ahí me ayudan ustedes, de las pasadas, si la de los ciclistas, si la de la que ganaron los olímpicos y los medallistas, o si la bicicleta común y corriente, las paleteras, las monaretas, las clásicas. Bueno, yo no tengo mucho concepto ahí, pero ¿cuáles serían? Empezaría también uno a pensar eso, a discutirlo con los amigos. Pero por el otro lado, la bicicleta también tiene un elemento bien inmaterial, que también hay que empezarlo a descubrir, ¿cierto? Que es esa cultura de la bicicleta, que es esas posiciones personales, colectivas, políticas, medioambientales, que cada grupo, cada persona asume y le va llenando de sentido, ya sea desde un ámbito mucho más cultural, o desde un ámbito de participación y activismo político, o desde un acto, o desde un valor mucho más plástico, artístico, sí, o estético, ¿sí o no? Algo sí, como así podría ser. Vos lo has dicho bien, y es que en cada ciclada es un acto político donde nos tomamos las calles y reivindicamos ese derecho que tenemos al espacio público y al respeto y la protección de los demás actores de la vía. Por eso lo recalcamos y nos tomamos las calles cada miércoles en la noche en una manifestación pacífica, evidenciando de que sí se puede. Por eso escribimos sí, clas. Bueno, eso es. En Ciclistas y Ciclista Radio específicamente, pues nuestro objetivo es promover el uso de la bicicleta como un medio de transporte y no que esté simplemente ahí como una alternativa y que sea pues como para el deporte o algo así. Pero específicamente en el tema de hoy estamos hablando de un tema que es bicirrutas patrimoniales. Entonces yo sí quisiera, y ahí me pongo a Mauro también como entrevistado, y es cómo nace ese proyecto de bicirrutas patrimoniales, ¿por qué unir la bicicleta o ese acto que están hablando ustedes de ser un acto político, de ser una reclamación medioambiental, de tener un tema cultural bien fuerte? ¿Por qué unirlo al tema de reconocer la ciudad desde el patrimonio? ¿Y cómo hacen para iniciar ese proyecto? Eso inició en el 2014 con el Archivo Histórico de Medellín. Ahí el saludo a nuestra compañera Nati. Eso, Natalia, buena Natalia, energía. Que se la jugó y que hacía mucho tiempo no montaba en bicicleta, pero que estuvo con nosotros rodando y haciendo prerrutas. Y también como viendo el referente chileno de los bicipaseos patrimoniales. Gente que ha investigado y que la ha pedaleado bastante y que también ha hecho parte de un ejercicio pedagógico al poder utilizar la bicicleta como un medio para llegar a, ¿cierto? Y para llegar a soportado con una investigación, pues que en este caso Víctor como historiador y como el acompañante de esas bicirrutas patrimoniales que después, la primera que hicimos, la primera ciclada patrimonial que hicimos, la hicimos en el marco de una ciclada y vimos que eso no era para todo el mundo. Definitivamente la información era muy difícil que llegara a todos cuando estábamos pasando por un hito patrimonial. Entonces, al próximo año, en el 2015, que tuvimos el Foro Mundial de la Bicicleta y que aprendimos bastante de los bicipaseos patrimoniales, pues ya vimos que esto merecía pues un día especial, una investigación diferente y una concentración muy, muy específica sobre esos hechos patrimoniales que íbamos a visitar. Entonces, por eso es que las bicirrutas patrimoniales no se hacen en el marco de la ciclada, sino que o son un jueves o son un sábado, y en el cual podemos disfrutar de aprender y disfrutar de ese patrimonio que nos muestra el archivo, la secretaría y pues el municipio de Medellín, con eso que no conocemos, desconocemos, que pasamos pero no admiramos y que no aprendemos. Víctor, ¿cómo se escogen cuáles son esos lugares que debería visitar un tour patrimonial? Porque es un tour patrimonial, sino que es en bicicleta. ¿Cómo se escogen esos lugares? ¿Cómo se definen? ¿Cuál es el proceso para ya armar no solamente pues como la ruta que va a llegar allá, sino también pues como todo el trasfondo académico que se va a reconocer allá? Bien, mira, Julián, normalmente pues como que las bicirrutas patrimoniales se construyen como desde un equipo de personas interdisciplinario, y eso es como digamos el punto de partida. Para pensar los contenidos, para pensar los lugares, para pensar también la estrategia de activación. Entonces, desde el 2015, que es cuando yo llego a hacer como toda esta parte, digamos, conceptual, investigativa, no porque yo la haga, es simplemente que yo la haga solo, porque siempre hay como un diálogo en diferentes cosas, que hay otros compañeros como Mauro, como Natalia, ¿cierto?, como Vanessa, que cada uno en su rol tiene un saber específico que complementa como esa búsqueda. Entonces, inicialmente, ¿qué hacemos? En el 2014, 2015, 2016 hemos hecho primero una lluvia de ideas de lugares, ¿cierto? Sí. Basándonos en qué, en esa lista de bienes de interés cultural municipal y nacional que tenemos en la ciudad de Medellín. También investigamos un poco qué otras rutas patrimoniales o qué otros recorridos tienen, por ejemplo, agrupaciones como los Vigías del Patrimonio o empresas de turismo de la ciudad, para hacer nuevas cosas, para hacer otro tipo de planes y de programas que puedan ser atractivos y que puedan también dejar un contenido cultural para valorar esos espacios y quitarse la venda y tener unos nuevos ojos sobre estos lugares. Entonces, bueno, en el 2015 hicimos como una lista de lugares y dijimos, bueno, vamos a hacer entonces estos cuatro. Inicialmente hicimos una lista como de 8 y luego llegamos a 4 lugares. Los escogimos por los diferentes patrimonios a exaltar y también los escogimos, digamos, para abarcar de alguna manera toda la ciudad. Entonces, la primera bicirruta la hicimos a el Cerro El Volador, bueno, no las voy a decir en orden, creo, hicimos una al Cerro El Volador, aeropuerto. Hicimos una al aeropuerto La Herrera, sí, que es un bien de interés cultural nacional, hicimos la del Cerro El Volador, hicimos el año pasado una a las esculturas ilustres en el marco de este mes, o en el mes de septiembre, pues que tuvimos en el 2015, y entonces hicimos un recorrido por 5 parques, por 5 hombres ilustres o próceres, y estas esculturas estaban intervenidas como con estrategia artística, plástica, activación, que es una corriente bien bacana. Y también hicimos, como para cerrar, hicimos el Centenario Universal, que la repetimos también en este 2016. Y este año hicimos otras dos, o bueno, vamos a hacer otras, hicimos tres, ¿cierto? Que sería la primera que realizamos al barrio La Colinita, ¿cierto? Y otra que vamos a realizar en noviembre, a finales de este mes, un sábado, para que se programe, es a la Fonda, o la Fonda Paso, Fonda Restaurante, o simplemente la Fonda, como todo el mundo la conoce, en Oredo del Jordán, ¿cierto? Que es un lugar muy importante, significativo y un referente para todos. Entonces, como hablaba, entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a Centenario Universal? Porque está todo el patrimonio arquitectónico, funerario, artístico. Además, hay un fuerte componente de solidaridad en ese cementerio con las víctimas por lo significado ese lugar. Pero además está toda la obra de Pedronel ahí en su primer momento de desarrollo en la ciudad en los años 30. Entonces rescatamos eso, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio funerario, pero también celebramos la muerte como parte de la vida. Cuando nos fuimos para el Haya, entonces fue un bien de interés cultural nacional, que pensamos que mucha gente solo lo vemos como una terminal aérea de transporte, y no le damos el valor a la historia de la aviación, a la historia de ese edificio, esa arquitectura tan especial, y esa construcción que habla también de la relación del, digamos, el hombre cuando conquista el cielo. Y entonces contar eso y toda la historia del tango, lo que pasa con Gardel. Entonces estás hablando de patrimonio, mezclando patrimonio arquitectónico con patrimonio musical, con historia cultural. Entonces eso es atractivo. Y cerramos con un espectáculo que hasta los bicicleteros pusieron a bailar milonga y con los bailarines. Entonces, y así, en el centro que queríamos rescatar ese patrimonio de arte público urbano, rescatar que tenemos más de 500 esculturas y que en casi todos nuestros parques, pero que en general no las queremos. Entonces mira que tratamos de que todo esté conectado, desde el patrimonio, desde los diferentes elementos, el arqueológico, en este caso en el barrio La Colinita, que fue todo el tema arqueológico, rescatando también este año que estamos celebrando, o conmemora mejor, que se fundó en 1616 el primer resguardo indígena en el Valle de la Aburrá. Entonces, primero de marzo del 2016 cumplieron esos 400 años, sí. Y quisimos también desde el programa de memoria, patrimonio archivo histórico de Medellín, pues exaltar eso y hacer una bicirruta que tuviera que ver con el tema arqueológico, que tuviera que ver con los aburraes, además para divulgar una investigación que se terminó el año pasado sobre todas las excavaciones que han habido en este lugar, que digamos se cree que es la morada o uno de los cementerios y uno de los lugares más importantes y significativos hace 500 años. Entonces siempre es como todas esas películas y siempre tratar de hablarlo así, sí, con toda la tranquilidad, como si eso fuera parte del cuerpo y de la vida de uno, y transmitirlo así en la bicirruta para que sea más bacano, más chévere, ¿cierto? Hay toda una investigación conceptual y bueno, y empezamos buscando referentes históricos, entrevistas, y vamos bajando el texto y el discurso a unas estaciones sensoras, dos o tres paradas dentro de esos lugares o dentro de esos barrios, y así lo hacemos. Por ejemplo, ahorita en la del Universal, de la forma, y es que pues ya lo hemos dicho muchas veces en este programa y todo el que se monte en una bicicleta lo va a evidenciar, y es que vivir la ciudad desde la bicicleta es otro cuento, ¿cierto? Total. Uno puede oler la ciudad, puede escuchar la ciudad, es muy diferente a estar montado en un bus o montado en un carro con los vidrios arriba, el aire acondicionado prendido, ¿cierto? Se vive diferente la ciudad, y por eso nuestro eslogan es vive la ciudad desde la bici. Cuando se escoge hacer una bicirruta patrimonial, se está viviendo la ciudad de forma diferente, pero ¿cómo es la forma? O sea, yo vivo la ciudad pedaleando, llego a un sitio, ahí me dan una información, o mientras voy pedaleando me van dando una información con un megáfono. ¿Cómo es la forma de una bicirruta patrimonial? ¿Cómo la ve Mauro? Bueno, no, eso ha sido también Mauro, el reto, ¿cierto? En la primera, por ejemplo, pasábamos por los hechos patrimoniales y pasábamos y nos decían, había pancartas, había una grabación. También estuvo la propuesta de hacer una emisora local en ese momento, pero pues lo que no queremos es que se utilicen audífonos mientras se rueda, porque le corta a uno bastante visión periférica, visión con audición. Entonces lo que decidimos fue que esas estaciones sensoras que habla Víctor, allí paramos, nos dan la información, admiramos, estamos, disfrutamos, y también se complementa con la parte de las redes sociales, donde se refuerza bastante eso. Pero entonces cada que visitamos nos da Víctor, pues con su lengua encantadora. Gracias. No, y es que ha sido muy admirado, tiene más de una fanática ahí. Qué pues. Bien, saludos a todas esas ciclistas radio, a todos los ciclistas radio. ¡Pum! Y no, de verdad, como que va uno metiéndose, como transportándose a esos hechos, ¿cierto? Ahora que estuvimos en la colinita, pues fue una cosa que, uy, no había la tal tumba, ¿cierto? La sorpresa era que no había una tumba, sino que era una plancha que sellaba la tumba, pero que sí fuimos a ver lo que se habían descubierto en la Biblioteca Manuel Mejía Vallejo ahí en Guayabal. Y el interés de todas las personas en conocer, ve, y esto éramos nosotros, o esto fuimos, o aquí vivieron, ¿cierto? Siempre uno ha experimentado eso, como, ¿y qué pasaba cuando en el Valle Aburrá no había este progreso, sino que era Silvestre y el señor Mariscal Robledo pasaba por acá descubriendo, y cómo era hermoso eso? Pues entonces lo transporta uno, ya no en la bicicleta, sino en sus mentes y con esas historias que Víctor nos cuenta. Es muy agradable, muy pedagógico, aprende uno bastante, y bueno, también complementar y echar la pullita, que es que, como dice Víctor, el patrimonio no es solamente lo antiguo, sino también lo actual, y por eso es que, por ejemplo, con cicladas como La Otra Banda, con cicladas como la el MDE, con el Museo de Antioquia, que hemos estado, y cada que vamos a un sitio de arte en nuestras bicicletas y un grupo pequeño, cómo disfrutamos y aprendemos de la ciudad de una forma diferente en nuestros caballitos de acero. Bueno, se nos está acabando el tiempo, mejor dicho, tenemos un minutico para responder esta pregunta. Una. Y es, ¿quiénes participan de esas bicirrutas patrimoniales? ¿Eso, pues, cómo se inscribe uno? ¿O simplemente caigo cuando convoquen? ¿O eso es para una élite? No sé. De una, pues mira, en estos momentos vamos a abrir la convocatoria para la bicirruta al Jordán. Entonces, más o menos, cada 20 días antes de la bicirruta, suponte que esta la vamos a hacer, esperamos el 25 de noviembre. Sí. Y entonces, digamos que del 8 de noviembre creamos un formulario en Tipefor que está en la página web patrimoniomedellin.gov.co y que también está en la página de ciclas.org. Sí. Entonces, ahí compartimos ese formulario y hacemos una campaña temática, como animando a la gente, vamos para el Jordán, sabías que allá quedan los baños de Medellín. Empezamos también a jugar con eso de seducir, de ser cercanos con la gente a través de las redes, invitándolos a que se inscriban, obviamente con todo el poder y la fuerza en redes sociales que tienen pues ustedes desde Ciclas, pues la gente es muy atenta. Yo siempre pienso que los bicicleteros, una de las cosas porque ven las cosas diferentes, porque montan cotidianamente en cicla, entonces por eso van a una exposición o van a una bicirruta y lo disfrutan diferente, porque eso también hace, traspasa por sus cuerpos, ¿sí? Entonces empieza a cambiar el sentido. Entonces esa campaña mediática por redes sociales, por página web, el formulario, la gente se inscribe, ¿cierto? Más o menos en general siempre se inscriben entre 100, 200 personas. Muchas veces los que más poquito nos hemos ido a rodar es como 50. Tiene que tener la bicicleta, ¿cierto? No, sí, claro. Debe tener la bicicleta, el casco, como la guaya, el candado, ¿sí o no, Mauro? Para amarrar como la bicicleta y eso, porque en algunos lugares dejamos las ciclas en parking, nos desplazamos. O sea, la idea es que es un parche, que es una manera de aprender y de narrar la ciudad a través como de las memorias culturales, y que tanto en ciclas.org como en patrimoniomedellin.gov.co van a encontrar toda la info, se pueden meter y ahí nos podemos comunicar también. Víctor, muchas gracias por estar aquí en Ciclistas. No, de una. Te esperamos de nuevo para hablar de más cosas. Con toda, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bacano las iniciativas. Felicitaciones a Ciclas por las becas. A nosotros como Programa de Memorias y Patrimonio nos alegra un montón que además de las bicirrutas ahora el colectivo Ciclas también tenga cicladas culturales y que se unan con el programa. Así que para todos los ciclistas radio, un buen día. Hey, Víctor, te quiero ver pedaleando. ¡Epa! Recuerde que nos pueden seguir en numeral Ciclistas escrito con S. En Twitter e Instagram estamos como @ciclas y en Facebook estamos como Colectivo Ciclas. Vive la ciudad desde la bici. Sí, sí. Súper bien. Listo. Chévere. Eso es exacto. Yeah, this one goes out to all the bike lovers out there. No contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.